pero que economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenidos, auditores, a un nuevo capítulo de Econo Nuestras aquí en la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT. El día de hoy, 9 de diciembre, vamos a estar hablando de temas bastante variados. Muchos tienen que ver, naturalmente, con la contingencia. Estaremos hablando de lo que fue la rendición de la PSU. También se entregaron los resultados, justamente cuando se está rindiendo esta prueba, se están entregando los resultados de la prueba PISA, que lo hacen... Si mal no recuerdo, esta prueba la mide, es una prueba que organiza la OCDE, como a 66 países, tratando de abarcar como el 80% de la población. Vamos a estar hablando de eso. Estaremos hablando también del patrimonio en Valparaíso, que estuvo en las noticias hasta hace un par de días a raíz del robo que sufrió uno de los inspectores de la UNESCO. Después estaremos hablando del Mundial, no de si es malo o no el grupo ahí con Holanda, España y Australia, sino que más bien de la otra cara que tienen este tipo de grandes eventos deportivos, no solo el Mundial, sino también las Olimpiadas. Recordemos que Río de Janeiro no solamente va a ser sede con su estadio Maracaná para el tema del Mundial, sino que también después va a ser la sede como ciudad de las Olimpiadas del año 2016. Así que estaremos hablando un poco de esas repercusiones que tienen más que ver con el tema de los suelos, del uso de los suelos, de la segregación que genera para los habitantes pobres de estas ciudades donde se realizan estos eventos deportivos. Bueno, y otros temas más ahí ajustados, evidentemente, a esta hora de programación de este programa de Economía Política y Economía Crítica que hacemos aquí en la Radio Clasista, la Radio Sindical, La Voz de los Trabajadores. Nuestro primer saludo, obviamente, como todos los lunes, a DJ Clotario, quien nos acompaña desde ahí, desde las perillas. Y para comenzar, evidentemente, habíamos dicho en la difusión del programa que el día de hoy se conmemora un año más del natalicio de Piotr Kropotkin, este geógrafo, escritor, economista para nuestro juicio también, anarquista, bastante interesante. De hecho, hoy día en Econometras.cl publicamos dos libros de él. Uno es La conquista del pan, que es donde él hace su planteamiento o su visión respecto al comunismo libertario, para que le echen una mirada. Está el enlace en la página Econometras.cl, ahí subimos un link a donde puedan hacer clic y descargar el libro en PDF, en este formato. Y también subimos el libro El apoyo mutuo, quizá probablemente el libro más influyente de que escribió Kropotkin. El apoyo mutuo, en términos bastante simples, lo que habla es que otro de los factores de la evolución, además de la competencia que planteaba Darwin, es la solidaridad o el apoyo mutuo, como dice él, tanto entre especies como dentro de una misma especie. Bastante interesante, especialmente, digamos, para muchos de los estudios que se hacen actualmente, tanto para biología evolutiva como para la antropología, como también para la zoología, etcétera, es un estudio, y que en particular en el caso de él fue basado en sus observaciones, principalmente luego de un viaje allá a Siberia, en el extremo oeste del Imperio Ruso del cual él forma parte, nacido ahí en Rusia, viniendo de una familia noble, viniendo de la clase alta. Ahí Kropotkin después dedicó su vida, el príncipe anarquista dedicó su vida a difundir sus ideas en torno al comunismo, al anarcocomunismo, al comunismo libertario. Uno de los grandes clásicos Kropotkin, que en el día de hoy se conmemora un año más de su natalicio. Pero vamos a pasar de los natalicios quizá a lo que más remeció la semana pasada. Primero, a nivel local, fue la muerte del cura Baeza, bien cercano a la lucha de los trabajadores, especialmente tratando de recomponer las organizaciones sindicales en dictadura. Él fue un gran apoyo para las víctimas de la represión, pero también para aquellos que buscaban organizarse, especialmente en torno a la producción, en torno al trabajo. En su funeral fue que ocurrió este hecho del escupitajo al presidente Piñera. Y el otro fallecido durante esta semana fue Mandela, quizás la noticia internacional de la semana pasada, sus 95 años, este líder sudafricano falleció, y ustedes saben la cantidad de homenajes, de especiales, cómo abundaban frases de él a través de las redes sociales. Bastante inspirador se ve al señor Mandela. Nosotros en particular queríamos hacer mención de algunos artículos que salieron publicados en la prensa internacional, que hacen mención de cómo muchos de los ideales de Nelson Mandela hoy en día en Sudáfrica, luego de la superación aparente del apartheid hace ya 20 años, muchos de esa nación de arcoíris con la que soñaba Mandela no se están cumpliendo. Líderes chilenos, entre ellos, por ejemplo, Ricardo Lagos, se jactaban de cómo Sudáfrica había imitado el proceso de transición de la dictadura a la, abro comillas, democracia chilena, que había llevado a cabo las autoridades sudáfricas luego de que Mandela saliera electo presidente a mediados de los 90, luego de haber estado en prisión 27 años. Y la verdad que creo que Ricardo Lagos no se equivoca tanto, porque efectivamente la transición fue bastante similar, dejando un país, digámoslo, que cambió poco o nada. Evidentemente en el papel la concesión política fue que pasa a ser trascendente, ¿no? Así como aquí en Chile haber dejado de tener una dictadura viviendo completamente o constantemente en miedo, pasar a un periodo en el cual en esa, digamos, transición ahí con la Concertación, le digo yo por las vivencias de la gente, lo que cuenta, se sentía más tranquila, más segura, menos reprimida, y allá tiene que haber sido lo mismo con la gente de raza negra. En el trasfondo, en el fondo, este tipo de concesiones, este tipo de negociados, logran conquistas, pero la paga, digamos, es bastante alta y son, por lo general, años de transición o años de, dice llanamente, estancamiento, que es lo que ha pasado aquí en Chile y también es lo que ha pasado en Sudáfrica. Y quiero comentarles a partir de un artículo que salió en la BBC. La BBC no es ningún antro del clasismo internacional como para desacreditarlo a través de quizá uno andar buscando como el artículo que le dé ahí a Sudáfrica, ¿no? Esto es bastante sabido, no tiene nada de nuevo. El análisis claramente el que hacemos aquí en Econonuestra es distinto, pero los datos están acá, entregados por un medio bastante socialdemócrata. Y dice que, bueno, justamente la llegada de la democracia, entre comillas, no arrojó los frutos que la mayoría de la población sudafricana vislumbraba con el fin del apartheid. Uno de los datos quizás más importantes es que el Congreso Nacional Africano, que es la organización a la que pertenecía Mandela y que ha estado en el poder los últimos 20 años, ha sido cuestionado por no emprender un programa económico que beneficie a la mayoría. ¿Les suena familiar eso? El primer punto, por ejemplo, que menciona este artículo es aquello de la sociedad igualitaria que tanto hablaba Mandela. Y resulta que hoy en día Sudáfrica se ha convertido en una de las sociedades más desiguales del mundo. Un analista político sudafricano cita y dice: cuando los pobres se levantan, hoy en día, se levantan contra los ricos en general y no contra los blancos ricos únicamente. De hecho, no sé si recuerdan esta noticia, la comentamos aquí en el Econonuestra, el año pasado, 34 mineros, y ahí las imágenes son bastante fuertes, fallecieron por disparos de la policía sudafricana luego de que una huelga en la mina de platino de Magarinaca se tornara violenta. O sea, el nivel de represión, estamos hablando de 34 muertos en un país que avanza en una transición hacia una supuesta democracia económica y política. Esto, este mismo juicio que estamos haciendo, lo fundamentamos también no solamente en esta igualdad a la cual se pretendía en términos económicos, tiene, digamos, sustentos bastante claros, como por ejemplo son la tierra. ¿ya? En la Sudáfrica post-Mandela, la mayoría de los negros siguen viviendo en la pobreza y la tal anhelada reforma agraria va extremadamente lenta. Mandela le hizo una concesión clave y esto es importante. Así como acá igual se negociaron bastantes cosas en esta transición de esta dictadura a esta dictadura económica que después llevó a cabo la Concertación, manteniendo, bueno, sí, desde la Constitución, pero principalmente el sistema neoliberal aquí en Chile. Lo que hizo Mandela fue que a los gobernantes blancos que estaban antes les garantizó que los derechos de propiedad y los planes de nacionalización que venía planteando antes Mandela se iban a frenar, se dejaban a un lado. ¿Qué pasó? Bueno, la economía y la tierra hoy en día se mantienen mayoritariamente en manos blancas y los pocos negros que se están beneficiando de la riqueza del país son burócratas del partido de Mandela, es decir, de la ANC, Congreso Nacional Africano, juzgado muchas veces por corrupción. Evidentemente nosotros no estamos buscando aquí satanizar a Mandela. Él mismo decía y repetía, lo vimos en no solo en las noticias, en los documentales que estuvieron circulando esta semana, él mencionaba siempre que él no era un santo. Y el objetivo de lo que nosotros estamos leyendo justamente ahora no es enjuiciarlo él, es una oportunidad para sacar a la luz qué es lo que está pasando hoy en día en Sudáfrica. Por otra parte, este tema del racismo, que es bastante relevante, también está siendo juzgado porque muchas de las relaciones amo-sirviente todavía existen en Sudáfrica. Y la mayoría de los negros son vistos allá como inferiores. Aún así, a pesar de todo esto que estamos comentando hoy en día, África sigue siendo evidentemente un país siempre en convulsión. Nos recuerda mucho a la Latinoamérica de los años 50, 60. Están siempre permanentemente puestos los ojos en África. Es un sitio de experimento, especialmente de experimento de las potencias occidentales que van allá a despojar a ellos, a imponerles formas de organización, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquello siempre hace que de alguna manera África esté como en la palestra, lamentablemente la mayoría de las veces con noticias, digamos, negativas. En este caso fue con la muerte de un gran líder, ¿ya? El nivel de simbolismo que posee Mandela es realmente trascendente. Una persona que ya en vida había trascendido como un símbolo de reconciliación, de paz, etcétera. Pero lo que sucede en África hoy en día es principalmente un tema de clase, no lo digo yo, lo estoy citando de analistas africanos consultados por la BBC, de que lo que está ocurriendo hoy en día allá es un proceso de confrontación de clases. Hace poco, por otras razones, vi con un video de Andreas Tatane, creo que era el apellido, pero este es un profesor sudafricano que fue asesinado durante una protesta. Lo impactante es que está filmado. Esto fue el año 2011. Este profesor lo que está reclamando es que para su comunidad querían solventar, o es decir, superar la precariedad que viven, es decir, sin agua, sin servicios básicos, etcétera. En la protesta habían como 4.000 personas y en un momento, frente a lo que aquí le llamamos el guanaco, frente al carro lanza agua, se pone este Andrián Tatane, creo que estoy mencionando mal el apellido, pero se pone frente al carro lanza agua. Se empieza a enfrentar a la policía de allá, quien está evidentemente con sus trajes de armadura, sus palos. Él estaba sin polera ahí a puñetazos, solamente defendiéndose como de 5 policías que finalmente le terminan disparando en el pecho unos balines que le causan la muerte media hora después. Todo esto está registrado, lo pueden buscar ahí en YouTube o en cualquier página donde hayan videos. Y esto de alguna manera, este video que yo había visto poquitas semanas antes de lo que ocurrió con la muerte de Mandela ponía un poco en evidencia que esta sociedad dividida previamente por temas raciales no dejó de estar dividida por lo que siempre ha estado dividida y por lo que en el mundo en general está dividido, que son las clases sociales. Es decir, aquellos que poseen y que, como menciona aquí, quizás son mayoritariamente blancos, pero también hay negros, nos poseen los medios de producción, poseen la tierra, en desmedro de una gran mayoría, principalmente negra, que no posee nada. De hecho, un dato bastante que deja en bastante elocuencia aquello de lo que estoy hablando es que, según estadísticas del Banco Mundial, el 43% de los sudafricanos pueden ser considerados pobres. es decir, viven con menos de $2 diarios al día. Y, evidentemente, la gran mayoría de ellos son negros sudafricanos. Aún así, rescatamos, evidentemente, dos frases de el señor Nelson Mandela. Una de ellas es, y que es justamente algo que no ha dejado de pasar en Sudáfrica y que en el resto del mundo también está pasando, que es cuando el agua empieza a hervir, ¿no? Y que ahora uno ve cómo es en las elecciones, lo que se trata de hacer es como quitarle presión a la olla. Pero aquí dice una frase que es bastante interesante, dice, cuando el agua empezó a hervir, apagar el fuego ya no sirve de nada. Y la segunda es, y que con esta nos quedamos y lo invitamos a escuchar esta canción, dice, viva la libertad, el sol nunca ha iluminado un logro humano más glorioso. Y la canción con la que vamos a ir es una versión que hizo Nano Stern de una canción original de Iyapu que se llama Mande Mandela. Que anda de negro, cargada de soledad, que se levante Mandela, Mandela, mande ya. La noche que anda escondida y sigue siempre esperando, debe ser el mediodía o la mañana cantando. Mandela, Mandela, Mandela ya, que la noche se levante y no se vuelva a acostar. Mandela, Mandela, Mandela ya, que la noche se levante y no se vuelva a acostar. La noche puede ser blanca o puede tener colores, que se levante Mandela con su odio y sus amores. La noche que está dormida, rodeada por las estrellas, que se levante Mandela, que se levante con ella. Se vuelva a acostar. Mande, Mandela, Mandela ya, que la noche se levante y no se vuelva a acostar. Bye. estábamos con Ana Stern haciendo este tema de Iyapu Mandela. Y otra frase de Mandela era también bastante difundida a partir del fallecimiento del líder sudafricano, era que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y esto nos viene en un contexto particular. Evidentemente, se rindió la PSU, aquella prueba cuestionada, especialmente desde el punto de vista de los estudiantes, quienes dicen que refleja una profunda desigualdad de nuestro sistema educativo, y así lo es. Y también se entregaron los resultados de la prueba PISA, que, bueno, reafirmaron el profundo clasismo y segregación que tiene el sistema educacional chileno. Todo esto pasó durante la semana pasada. Respecto a la PSU, de hecho salió un comunicado durante la antesala a la prueba que decía en tres aspectos por qué era digamos, segregadora la prueba. Primero dice que refleja una estandarización, es decir, que las metodologías y la infraestructura, las diferencias culturales a nivel país se reducen al éxito de una institución educacional en esta prueba. Por otro lado, refleja la profunda desigualdad de nuestro sistema educativo y que se rige por lógicas de competencia y evidencia que los estudiantes con mejor condición socioeconómica obtendrán mejores resultados. Y finalmente, que es regresivo todo lo que genera la PSU, especialmente con el aporte fiscal indirecto, que es este dinero que se le entrega a las universidades que reciben a los alumnos que hayan tenido mejores puntajes en la PSU. Este tema viene hace muchos años. A nivel personal puedo decir que cuando estaba estudiando también se critica el tema de la AFI, el aporte fiscal indirecto, y la idea era pasarlo todo a aportes fiscales directos, es decir, que a la universidad se le entregue fondos para que se puedan desarrollar y no obedeciendo a la demanda, es decir, al tipo de estudiante que pretendía entrar a esa universidad. Entre otras cosas, quizás creo yo a primera vista, lo más simple es que eso ayudaría a potenciar y no a centralizar tanto, por ejemplo, el flujo de los estudiantes. Con eso uno puede planificar, fortalecer universidades que, a lo largo de este territorio, no que no estén todas enfocadas aquí en la zona central entre Valparaíso, quizás Concepción y Santiago. Bueno, pero en torno a la PISA, no la que se come, sino la prueba, podríamos decir, primero, para que nos hagamos una idea, esta abarca como a 66 países, son los países de la OCDE más que son, si mal no recuerdo, como 35. Claro, a 35 países de la OCDE, y se le suman otras 31 naciones. Está hecha para alumnos de 15 años y se da en tres áreas, que si mal no recuerdo es ciencias, lenguaje y matemáticas. Y efectivamente Chile le fue bien a nivel latinoamericano, pero ese es como que ese titular hubiera sido el más tendencioso, porque le fue bien, pero está en el top 10 de atrás para adelante. ¿Y para qué hablar de todo lo que es Latinoamérica? Partamos con Chile. Lo más claro, y de hecho desde la agencia de calidad, o sea, desde estamentos públicos, de estamentos del mismo gobierno, abro comillas, se dice, los municipales están bajo o muy cerca del promedio latinoamericano, los subvencionados sobrepasan el nivel país y los pagados superan los promedios de la OCDE, Evidentemente, el desafío a cortar esa distancia. Evidentemente, hace mucho rato que se está hablando de eso. Pueden revisar ahí en prensa, no se los voy a mencionar, digamos aquí por la radio para no andar repitiendo números y datos, pero esto se daba en todas las pruebas matemáticas, ciencias y lenguaje. Chile, los países municipales están mal, bastante mal, muy, muy mal. Los particulares sancionados están ahí como en el promedio latinoamericano, y finalmente los alumnos de colegios pagados están muy bien. Y eso refleja una tremenda segregación. Ahora, antes de continuar, es importante mencionar que este tipo de pruebas justamente hace lo que hace una prueba. Estandariza y mide de acuerdo a a los supuestos que se propone esa prueba en su principio. Esto no quiere decir que el país con la mejor puntaje en esta prueba PISA sea el país con las mentes más brillantes, con las mejores capacidades. No, responde a los lineamientos de esa prueba en particular. Esto se da con todo. Ya, esto sirve para analizar todo, para de alguna manera igual entender que estamos inmersos en un sistema educativo bastante, digamos, tendiente a si decíamos la estandarización, pero también a la domesticación. Aquí no se evalúa la capacidad crítica, la capacidad creadora del alumnado, no, es simplemente cómo responden a los contenidos que se le han entregado y que se asume que en todos los países a cierta edad es similar. Bueno, en Chile estamos bastante atrás al punto que Juan Pablo Valenzuela, que es académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Chile, dijo que Chile se demoraría más de 35 años en cerrar la brecha con el resto de los países de la OCDE. Es decir, se requerirían dos generaciones completas. Lo que les quería mencionar es que Latinoamérica en general reprobó todo lo que es esta prueba. De hecho, entre los peores, estamos hablando que eran 66 países, Chile está en el lugar 51. Le sigue México en el 53, Uruguay en el 55, Costa Rica en el 56, Brasil, Argentina, Colombia, Perú. Así, o sea, es decir, Latinoamérica está bastante mal. Y esto, para lo que sí sirve este tipo de pruebas, es para compararse. Evidentemente, países orientales, países del primer mundo, especialmente del norte de Europa, fueron los que lideraron el ranking. Siempre lo han hecho, siempre ha liderado este tipo de ranking. Pero las cosas interesantes es que si a uno le interesa estar en buen nivel con esto, ¿qué es lo que se puede hacer? Y el informe, por ejemplo, señala que los países con mejores resultados son los que han puesto mayor énfasis en la selección de los profesores y que facilitan la autonomía de los profesores, la autonomía. Y también destaca que a los muchachos que les va mejor es cuyos padres tienen expectativas para un futuro de sus hijos, porque con ellos se les da más seguridad y motivación a la clase. Estudios de este tipo hay muchos, pero es un importante referente como para hacerse una idea. Ahora, como detalle, digamos, no menor, después de las redes sociales, después de la prueba de lenguaje, empezó a salir, de hecho fue portada, creo, como de las últimas noticias, algo así. Pero es importante agarrarse de ahí, esta crítica o esta, digamos, esta queja que se hacía respecto a la lectura de un poema de Neruda en la PSU de lenguaje, porque creo que haya estado medio difícil, no sé cómo fue el asunto. Por ahí hubieron sus réplicas, creo que quizás la más dura la hizo Marcela Castro en el medio El Quinto Poder, diciendo que lo que refleja la PSU es que aquí no entendemos lo que leemos. O sea, de verdad, estábamos muy mal porque el poema en sí no es tan complejo, es el poema Salitre de Neruda. Y ella, en realidad, lo que reclama es que, y lo voy a leer textual, aunque no hubiera más PSU, el problema de la segregación, la desigualdad o los problemas que tiene la educación en Chile no desaparecen. Como está ocurriendo en los últimos años, este año ingresarán a las universidades personas que no saben ni quieren leer, aunque sus vidas estuvieran en juego. No leyeron en los más de 10 años que estuvieron en el colegio y se van a quejar cada hora de cada día que estén en la universidad y tengan que hacerlo por la obligación. Eso es lo que refleja la PSU, dice ella. Es una opinión. Nosotros a la vez sumamos otra que también nos parece muy interesante, que la publicamos también ahí en el Facebook de Econo Nuestra, y lo dijo Sonia Montesino justamente. Dentro de las noticias que aparecían durante la semana apareció esta, y que dice esta antropóloga Sonia Montesino, dice simplemente: Chile necesita aprender a leer. Esto porque, ustedes saben, Chile se caracteriza por su alto nivel de analfabetismo funcional. No es que no sepamos unir letras y armar palabras, es que no sabemos, no entendemos lo que se lee. Y este analfabetismo funcional alcanza más del 70%, en un momento fue el 80%, me perdí con el último dato, pero es vital. Y evidentemente esta antropóloga y escritora, quien es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de este año, Sonia Montesino, dice que esto se debe principalmente a tres factores, todos ellos encapsulados en nuestra cultura mercantilizada. El primero está el hecho de que estemos siempre frente a la cultura audiovisual. O sea, solo escuchamos y vemos, y el momento de reflexión y de elaborar lo que se ve es muy corto. Y otro elemento es la cultura light, no, light, digo que es predominante esta cultura liviana, que lo que está normado es lo fácil, lo divertido, lo rápido. Está la idea de la entretención que también ha llevado a tener muy poco tiempo para la lectura pausada del libro. Esos dos de los tres factores, el otro dice de los factores, es que, bueno, cuando se lee un texto, especialmente ya se refiere al colegio, se hace por obligación. Y todo lo que tenga que ver con obligación hace que se desmotive disfrutar la lectura, el descubrir el hecho de que detrás de estas páginas llenas de caracteres, de letras, de espacios, de saltos, de párrafos, de puntos aparte, se está contando algo, se está alimentando la imaginación, se está recibiendo algo creado. Así como uno escucha una canción, en este caso está viendo, se está revisando a través de los ojos y la interpretación que genera, que realiza nuestro cerebro, algo que por placer deberíamos realizar. Pero esta normalización que se hace en el colegio, de leas este libro y que más encima menciona esta autora, se hace, más que todo hoy en día se hacen estudios de fragmentos, ni siquiera el libro completo, ayuda a este analfabetismo funcional. Es decir, tenemos puros diamantes en bruto, no solamente en este país, esto es algo extendido, incluso quizás ahí en Singapur o Finlandia, que siempre tienen como los más altos puntaje en estos rankings, como la prueba PISA, la que estamos mencionando, también ocurre. Falta de conciencia crítica. Porque si tuviéramos conciencia crítica, efectivamente la educación sería esa arma de la cual hablaba Mandela. Y ya que estamos hablando de diamantes en bruto, vamos con esta canción que se llama Niño Diamante, de la banda Fabulosos Cadillac. Te sigo, capitán. Quiero soñar todos tus sueños y verte nadar. Llévame al mar, llévame al mar. Niño diamante que corta el diamante, niño más grande que el sol. Proteger tu puerto azul, capitán, viaja en la luz, indio, evoluciona, ataca el barrio como una bomba. Thank you. A ver, el parcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Y cómo sabes tú? En la CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, y volvemos al aire para comentar un poco lo que ocurrió en la semana. Creo que fue la semana pasada, antepasada, ya perdí un poco la cuenta, pero no lo habíamos comentado aquí en Econometrics, que fue lo que le ocurrió a un experto de la UNESCO que estaba visitando Valparaíso para realizar inspecciones y asesorías en torno a la conservación de la ciudad Puerto como Patrimonio de la Humanidad. Recordemos que hace 10 años recibió esta calificación. Y mientras estaba ahí evaluando el estado de los sitios patrimoniales cerca de la iglesia La Matriz, para aquellos que conocen Valparaíso, este arquitecto llamado Luis María Calvo recibió o sufrió un asalto mientras recorría la ciudad. Evidentemente, los descargos no se esperaron, que cómo se podía ocurrir, etcétera, etcétera, pero a primera vista yo creo que nos falta mucho para darle una vuelta y analizar el por qué ocurre, digamos, estas situaciones, digamos, de inseguridad o de, digamos, de delincuencia allá en la ciudad Puerto. Y recogiendo un poco la opinión, una opinión que encontré de una compañera, pero que no recuerdo el nombre, pero lo encontré ahí por las redes sociales, disculpe que no la cite, pero puedo decir al menos que lo que ocurrió, en palabras de ella, se debe principalmente a que la ruta patrimonial marca solo un Valparaíso, pero deja al lado o de lado al otro Valparaíso. Y esto es bastante claro, bastante evidente para que los que hayan tenido la oportunidad de estar en Valparaíso, digamos, a título personal puedo decir que estuve viviendo allá como 7 años. Y es que efectivamente existe un Valparaíso para todos estos neo-hippies, estos neo-artistas que se han para allá, o para aquellos estudiantes, que era mi caso, que llegan allá y claro, encuentran una ciudad bohemia, especialmente ahí todo lo que es el sector de Subía Ecuador, Plaza Aníbal Pinto, Plaza Sotomayor, también cerca de La Matriz, ahí encontrando todo folclórico, todo bastante peculiar, bastante interesante, los colores de las casas ahí, las quebradas, toda esta locura urbana y todo. Pero en el fondo todo eso, incluso aquello que uno encuentra como very typical, es pobreza, es efecto de una ciudad tremendamente segregada, una ciudad bastante pobre. Pensemos en, por ejemplo, esto que ocurrió con el muelle, con el mall, ahí en el muelle Barón, que lo único que hace es privatizar la costa, y lo poco que tenía acceso a, digamos, a pegarte una vuelta, a mirar el mar, es una ciudad puerto, o sea, para eso son. Efectivamente se estás poniendo una muralla, que claro, va a ser un mall, va a ser un espacio, pero por favor, ya hemos hecho análisis muchas veces lo que representa un mall es un espacio privado público, que a lo único que se dedica es a reproducir la mercantilización, no solo los espacios, sino de nuestro fin de semana, la familia que elige ir al mall, es, digamos, seguir trastocando un poco estos valores que están artificiosos que nos ha dejado esta profundización del capital, del capitalismo, digo, que es esta fase neoliberal que en Chile somos los primeros y los mejores. Los mejores del neoliberalismo quizás somos aquí en Chile. Un título bastante bastante terrible, no es algo de lo cual estar orgulloso, ser los padres, los líderes de este experimento económico que fue el neoliberalismo. Y en Valparaíso se nota bastante, se nota mucho. Voy a leerlo en palabras de lo que dice esta compañera. Dice, priorizan las inversiones dentro del trazado donde circulan las principales vías de acceso a la industria económico-cultural. Con ese mismo criterio actúan, por ejemplo, las inmobiliarias, ¿ya? Y que lo único que hacen es, y que eso ocurre en todo el mundo, potencia y aumenta los efectos como la suburbanización, la segregación residencial, la polarización social, la fragmentación de la estructura urbana, la perirurbanización, y la guetización de las poblaciones apartadas socioterritorialmente. ¿Y cuáles son las implicancias de estos emplazamientos? Es decir, de ir construyendo donde el suelo es más barato, no donde la gente lo necesita. Bueno, está bastante claro, entre otras cosas, esta forma de pobreza contemporánea, en palabras de la compañera Ise, solo se expresa a través de la delincuencia, el matonaje, la violencia hacia el extranjero, que al mismo tiempo van caracterizando a este poblador con nuevo tipo de relaciones, una desproletarización de este ser urbano marginado, una estigmatización de los barrios, lo cual acarrea una degradación que es simbólica y colectiva de los habitantes del mismo lugar, una indignidad social y desconfianza que apunta a una competencia descarnada en el mismo grupo social. Esto es algo bastante extendido. Alguna vez tuvimos a Ana Sugrañez acá hablando del tema de lo que le han llamado gentrificación. Y en particular, nosotros queríamos aprovechar de hacer difusión de un libro que publicamos en Econonuestras, de David Harvey, este geógrafo crítico llamado Ciudades Rebeldes del Derecho a la Ciudad a la Revolución Urbana. Abro comillas, aunque la obra está basada en una serie de artículos escritos a lo largo de varios años, el libro resultará sin duda altamente enriquecedor para todos aquellos que busquen un marco teórico y práctico para estudiar los conflictos de clase que se producen en las ciudades. Precisamente por la aportación de ideas y sobre todo alternativas en la lucha por el derecho a la ciudad, Ciudades Rebeldes podría considerarse como un punto y aparte con lo que es lo que respecta a la obra anterior de este geógrafo crítico y marxista, David Harvey. Repito, el libro Ciudades Rebeldes del Derecho a la Ciudad a la Revolución Urbana. Probablemente el tema de las ciudades, especialmente en un mundo, el planeta Tierra, que hace no más de 8 años vio cómo el 50% más uno pasó a ser población urbana. Antes la mayoría de la población seguía siendo rural y ahora pasó a ser población urbana. Se están viendo cambios a nivel global bastante fuertes y quizá ahí estén los temas a los cuales hay que poner ojo. La ciudad como esta gran pervertida y el campo ahí botado a lo más para que los ricos vayan a sus parcelitas, que para peor, al menos en el caso chileno, son parcelas, son terrenos que pueden ser cultivables y que están dedicados a tener las grandes casas de los patrones de Chile. Bueno, justamente ya que estamos hablando del puerto de Valparaíso, el robo que sufrió esta persona y que tiene sus causas bastante claras y que no es algo que solamente ocurre en Valparaíso, vamos a ir con esta canción que es de Inti Illimani, que se llama Porteña, pero antes la vamos a dedicar, a pesar de que no es una porteña, le vamos a pedir a DJ Clotario que abra el micrófono, por favor. A ver, DJ Clotario, abre el micrófono. Simplemente vamos a ir con esta canción de Inti Illimani llamada Porteña, pero se la vamos a dedicar a una cumpleañera y quiero que usted mismo haga la dedicatoria. Sí, vamos a dedicar... Estamos. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Ahí sí. ¿A una cumpleañera le vamos a dedicar esta canción? Sí, mi compañera, mi señora que está de cumpleaños hoy día, oye, y está acompañando aquí. Sí, está ahí con haciendo... DJ Clotario, su compañera. Estamos haciendo el programa aquí juntos. Así que y un gran abrazo y decirle que la quiero mucho. Esa mierda. Vamos con esta canción entonces aquí dedicado. Oye, pero presenta a la compañera. Sí, pues. Sí. Va a estar como en claro. El anonimato. Bueno, aquí está mi compañera también. Hola Macarena, ¿cómo estás? Ay, bien. Aunque creas que me iba a olvidar, que te ibas a olvidar de mi cumpleaños, pero... me tienes que invitar a cenar. Ya, estoy sentenciado. Bueno, ahí para Macarena vamos con esta canción llamada Porteña de Inti Illimani. Alegre en la bahía, fumo y veo el sur. Duerme el peral y a lo lejos vuela un barco envuelto en tenue luz. Baila en azul, gira sobre tu piel. ¿quién puede olvidar? Mi mar, tu sol, se fue lejos mi amor. Sirena azul, ven serenamente, deja ver tu corazón. Pronto a brotar con un brillo nuevo que a tu cuerpo me llamó. Baila en azul, gira sobre mi piel. ¿Quién puede olvidar? Mi mar, tu sol, se fue lejos mi amor. Se fue lejos mi amor, voló. Dame un cielo, cariñito. Duérmete conmigo. Dame un cielo, cariñito. Trae de vuelta el sol. Bueno, volvemos después de esta canción de Inti Illimani. Y ya que justamente estamos hablando de Valparaíso, esta noticia en realidad viene como continuación de la anterior, porque a raíz, y esto lo habíamos conversado ya anteriormente, si mal no recuerdo, siempre a raíz de estos grandes eventos deportivos que requieren mucha infraestructura nueva, ya sea estadios, pero también carretera, digamos, conectividad, pero también infraestructura como para alojar gente, las comitivas. Está hablando no solamente del Mundial de Fútbol que se va a realizar en Brasil el otro año, sino también las Olimpiadas, que se celebrarían ya en el año 2016. Y es que se calcula, y esto es lo que quería comentarles, que alrededor de 60.000 personas pueden perder sus viviendas en Río de Janeiro de aquí al año 2016. Al menos 3.000 familias han sido desplazadas en esa ciudad, por los mega eventos deportivos que se van a realizar. Esto lo afirmó el Comité Popular de la Copa y de las Olimpiadas de Río de Janeiro y que dice que estarían amenazadas 8.000 familias más. ¿Cuál es el objetivo de estos desalojos? Y tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente del Mall Barón, por ejemplo. Bueno, justamente el objetivo de estos desalojos es limpiar el terreno, limpiar entre comillas, para las grandes obras de especulación inmobiliaria, para las élites. En el fondo lo que tú sacas es como limpiar de pobres un terreno, aunque suene así de crudo, pero así es. Eso es el proceso llamado gentrificación. Colocó como ejemplo lo que le pasó a las áreas en torno al Maracaná. Dice acá que el estadio dejó de lado su carácter popular y fue transformado en un espacio para la élite. Ahora, Este no es el único tema que rodea al tema del mundial, más allá de lo deportivo, ¿no? Que digamos que está encima de la Copa del Mundo. Ya durante junio y julio empezamos a hablar por lo que fueron las protestas en esa época, en torno al pasaje, bueno, y se sumaron otras cosas económicas, y que se criticaba el hecho de que se le da mucho dinero, por ejemplo, a este tipo de infraestructura, siendo que Brasil tiene muchos problemas socioeconómicos. ¿Qué fue lo que pasó? Y esta es una noticia que tiene que ver con la muerte hace unos días de unos trabajadores de una obra en un estadio ya en Brasil, justamente para el Mundial, apurados por la señora FIFA. Murieron como 3 trabajadores con el desprendimiento de una grúa, y estos no han sido los únicos muertos. Se está cuestionando bastante las condiciones de trabajo y de seguridad de los trabajadores, especialmente de la construcción en torno a este tipo de infraestructuras, debido a la precariedad de las mismas, presionadas estas mismas inmobiliarias por cumplir con horarios que se ven bastante difíciles, y que la FIFA sigue ahí, chicoteando para que estas fechas se cumplan, ¿no? Y con ello, evidentemente, quienes pierden son los mismos trabajadores, fuera ya de los desplazamientos de los que hablamos anteriormente. Y otro tema tiene que ver con unos trabajadores que allá por el mes de septiembre, este tema no lo habíamos alcanzado a comentar, 111 trabajadores fueron encontrados que vivían en condiciones inadecuadas cerca del lugar donde se desarrolla la ampliación del Aeropuerto Internacional de Sao Paulo, el Guarujos. Los obreros eran reclutados del noreste brasileño, una de las zonas más pobres del país, con la promesa de obtener empleo en Sao Paulo con un buen salario. No sé si esto les recuerda algo, pronto estaremos, de hecho, conmemorando 107 años de la matanza de Santa María de Iquique. Es bastante parecido a lo que se hacía de convencer a los campesinos de irse a las salitreras para que tuvieran un mejor vivir, lo cual evidentemente no ocurrió. Y la traducción que se hace de lo que le ocurría a estos brasileños, que como le decía, eran aproximadamente 111 que participaban en las obras del Aeropuerto Internacional de Sao Paulo para el Mundial de Fútbol, están en condiciones parecidas a la esclavitud. Y no es nada de raro. De hecho, en Qatar, ya un periódico inglés llamado el The Guardian había concluido que inmigrantes de Nepal trabajaban en obras para el Mundial que va a ocurrir allá en Qatar el 2022 en condiciones equivalentes a la esclavitud moderna. Lo contradictorio, irónico y lamentablemente irónico en el caso de Brasil, volviendo a Brasil, es que hace un tiempo se ha denunciado en Brasil programas para emplear a ex víctimas de trabajo esclavo, y los iban a emplear trabajando en obras de un estadio mundialista. Y justamente volvieron algunos de ellos, quizás, no sé, a trabajar como realmente como esclavos, porque ese es un tema, un problema grave allá en Brasil, que todavía ocurre, gente trabajando en la esclavitud. Y en este caso era para la ampliación del aeropuerto de Sao Paulo, cuando justamente se buscaba remediar o dar un poco una vuelta digamos, la hoja de estas vergonzosas situaciones descubiertas. No sabemos cuántas más están ocurriendo. Y en relación con ello, la ONU denunció, esto fue el día 2 de diciembre, el Día Internacional contra la Esclavitud o por la Abolición de la Esclavitud, justo se denunció que hoy en día la esclavitud moderna afecta a 21 millones de personas en el mundo, es más de la población total de Chile. Se afirmaron que las peores formas de este tipo de esclavitud moderna son la explotación sexual, el trabajo infantil, el reclutamiento de niños en conflictos armados y el matrimonio forzoso. La Asamblea Nacional de las Naciones Unidas recordó también que cada año cientos de miles de hombres, mujeres y niños son raptados por redes internacionales de crimen organizado y vendidos, en otro país. Así que no es nada nuevo, es un problema grande, un problema mutante, diríamos. Y a lo que le falta, digamos, grandes justicieros que solucionen estos problemas. Y justamente vamos a ir con una canción y cerrando también, despidiéndonos ya aquí en Econometra, lo vamos a dejar con una canción de una clásica banda brasileña llamada Os Mutantes. Y con esta canción que se llama El Justiciero, y nos despedimos, nos dejamos invitados a escuchar la repetición de este programa mañana a mediodía y a las 10 de la noche, y a escuchar otro capítulo de Con Nuestras el próximo lunes, como siempre, entre 8 y 9 de la noche. Agradecer a DJ Clotario, también un gran abrazo a la cumpleañera